Lunes 26 de septiembre. Luego el rey y todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén fueron al templo del Señor. Allí el rey les leyó en voz alta todo lo que decía el libro de la alianza que había sido encontrado en el templo del Señor. Después hizo que toda la gente de Jerusalén y de Benjamín que se encontraba allí se comprometiera a cumplirla. Segunda Crónicas capítulo 34 versículos 30 y 32. Cuando el rey Josías escuchó lo que contenía el libro de la ley y al considerar su gran pecado delante de Dios y los juicios que vendrían sobre ellos por causa de su maldad, su actitud cambió y esta debería ser la nuestra ante la palabra de Dios. En primer lugar, el rey reconoció el pecado que se había cometido y le dolió en su corazón. Muchos que escuchan la palabra de Dios se muestran insensibles y deciden seguir en sus pecados ignorando que su decisión los llevará a la condenación. No obstante, nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios y reconocer nuestras maldades y arrepentirnos de nuestros pecados. Creer en que la misericordia de Dios es suficiente para salvarnos. Como consecuencia de su humillación, Dios le prometió que no vería este mal que venía sobre Jerusalén y Josías lo hizo. Lo único que necesitamos es creer. Finalmente, la actitud que tomó Josías después de creer que Dios lo había perdonado fue de completa obediencia en su palabra. Como consecuencia de haberse humillado ante la palabra de Dios, Josías fue salvado del terrible juicio que venía sobre Jerusalén por causa de sus pecados. Así todo aquel que se arrepiente de sus pecados, Jesús lo salva. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios tiene que ser en completa humillación y obediencia, porque cuando hacemos así el Señor perdona nuestros pecados y nos rescata. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Santiago capítulo 1 versículo 21. Una reflexión de Daniel Enrique Frankowski para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.